soy Dani y aquí comienza el podcast que suena en todos los garitos de la mafia irlandesa. Arranca Escenas Eliminadas. Hoy os voy a contar el piloto de una serie inglesa, una recomendación que me llegó por Twitter hace algún tiempo y que había tenido en la agenda hasta ahora. Se llama Gangs of London y es una serie que estrenó la cadena británica Sky a finales de abril y que nos cuenta la historia de un chico que hereda el imperio criminal de su padre tras el asesinato de este y que dedicará pues todos los recursos de la organización para encontrar vendetta, para encontrar a los asesinos de su padre. La serie comienza con un asiático colgando boca abajo de un edificio, un edificio en construcción, y le han dado una palicilla, ¿vale? Le han dado una palicilla a este hombre y bueno, pues lo tienen ahí colgando como un jamón, y nada, pues el tío está ahí colgando diciendo, por Dios, soltarme, chacho, suéltame, que yo no sé nada, que yo no he visto nada, que soy compañero. Y el otro, que viene siendo uno de los protagonistas de la serie, pues le dice, mira, no va a poder ser esto, de soltarte, porque la serie se llama Gangs of London y tengo que hacer aquí, en los primeros minutos, una declaración de intenciones para que la gente no se piense que esto es un bodrio aburrido de Scorsese como Gangs of New York, ¿vale? Entonces, lamentablemente, te tengo que matar, Chinorris, esto es así. Y, dicho eso, le vacía un bidón de gasolina encima y le prende fuego, provocando así un asesinato bastante impactante. Ahora hacemos un flashback y retrocedemos una semana en el tiempo. Nos trasladamos a un camping de caravanas donde vive un chaval que está muy nervioso, muy nervioso. Este muchacho recibe un SMS en un teléfono de los viejunos, de principio de los 2000, que solo se podía jugar a la serpiente. Y bueno, pues nada, sale de su caravana y se junta con otro chaval que vive allí también en el camping de caravanas. Y juntos pues se montan en un coche, ¿vale? Se dirigen a un edificio en la ciudad, que suponemos que es la dirección a la que le han mandado por SMS, y vemos que el muchacho nervioso tiene un revólver. Un revólver con 3 balas. Y el otro le dice, hombre, 3 balas, ¿van a ser suficientes 3 balas? Yo lo veo ajustadito, amigo nervioso. Y el amigo nervioso le dice, a ver, yo espero que sí, porque no tengo más. O sea que tendrá que valer. Estos dos, como ya parece evidente, pues vienen a matar a alguien por encargo. Pero claro, el otro está tan nervioso que el colega le dice, a ver, amigo mío, estás muy nervioso. ¿Tú estás seguro de que quieres hacer esto de matar personas por encargo? Mira que yo te estoy viendo que estás muy nervioso. Y el otro le dice, mira, déjame tranquilo, por favor, no me atosigues, no me digas nada, porque me pongo más nervioso, coño. ¿Vale? Total, que el nerviosete se baja del coche con su revólver y entra en el edificio, que la verdad es que lo vemos que está fatal por dentro del edificio. O sea, por fuera parecía un bloque de pisos normal, pero por dentro es prácticamente un fumadero de crack eso. Bueno, mientras tanto, el otro, que se ha quedado en el coche, tiene un encontronazo con una pandilla que le intenta destrozar el turismo por ninguna razón lógica aparente. O sea, se ponen a zarandeárselo y se lo intentan destrozar, le intentan abrir el capó con una palanca y todo. Y bueno, están ahí al grito de aquí no se puede aparcar, que esto de sitio es para los vecinos, hombre. Y le zarandean el coche para destrozárselo. Total, que justo cuando parece que le van a destrozar el coche de la huida, la pandilla se asusta cuando ve aparecer un coche de rico y salen corriendo. Del coche de rico se baja el afamado actor Colm Meaney, con cara de pocos amigos. Colm Meaney es un actor que es muy famoso, lo conocéis todos, pero por el nombre no sonará una mierda. La última serie que yo he visto de él era Hell on Wheels, ¿vale? Pero bueno, es un actor bastante famoso. Nuestro jovencito del coche se pone muy nervioso también. Cuando ve entrar a este hombre en el edificio, se pone muy nervioso e intenta avisar a su colega, el que ya estaba nervioso antes. Pero el otro no coge el teléfono porque está muy concentrado, está escondido dentro del fumadero, esperando a su víctima, que parece ser Colm Meaney, pero está tan concentrado que no echa cuenta del teléfono. Y nada, pues el otro se queda afuera con el guardaespaldas de Colm Meaney, el guardaespaldas que se queda ahí en el coche, y parecía que no, pero al final se fija en el coche de la huida y se acerca a hablar con el muchacho, y eso hace que el que está en el coche de la vida se ponga más nervioso todavía. Total, que el nerviosete le termina pegando un tiro a Cole Meany y, alertado por el disparo, claro, pues el guardaespaldas que estaba afuera interrogando al otro quiere entrar al edificio, pero el muchacho que estaba en el coche le pega un acelerador en el coche y lo atropella y lo deja ahí medio cao. Recoge a su amigo el nerviosete y se escapan del lugar de los hechos, dejándonos la sensación, pues, de que estos chavales en verdad no sabían a quién iban a matar, y cuando han visto quién era se han acojonado bastante. Después del opening vemos lo que parecen ser, pues, los preparativos de la familia de Cole Meany para el funeral. Y aquí vemos que la viuda de este señor es Michelle Fairley, que es Caelyn Starr de Juego de Tronos, y que su hijo era el que ha prendido fuego al asiático al principio del capítulo. Aprovechando el funeral, se reúnen en la casa de esta familia un montón de mafiosos, ¿no? De mafiosos de otras bandas que trabajan en coalición. Y la gente del muerto, los miembros de la banda del muerto, le dicen: bueno, todo el mundo tranquilo, ¿vale? Aquí vamos a tener una reunión a ver para decidir qué vamos a hacer, y que estaros todos tranquilos los de las otras bandas, que vamos a hacer una transición pacífica aquí en el liderazgo de la familia. Y vuestros negocios con nosotros están seguros, y mañana, hoy funeral, y mañana retomamos la actividad económica, ¿no? Para que no se resienta el mercado de la ilegalidad. Y en ese momento irrumpe en la reunión el hijo del difunto, que es el heredero, y dice: en absoluto, aquí no se retoma nada. Aquí no se vende, no se compra, no se trafica, no se blanquea, ni nada de nada, hasta que yo no tenga la cabeza del asesino de mi padre. Cojones ya. Y claro, esto contraría mucho a los otros, que los otros están ahí por sus perras, o sea, les da igual que hayan matado al otro. Pero bueno, durante el funeral, ya en la iglesia, descubrimos que Caelyn Starr no se lleva bien con su hija. Están disgustadas y la hija no se quiere sentar delante con el resto de la familia. Así que tiene que intermediar el hermano y decir: por favor, te lo pido, por favor, no montes una escena, no montéis madre y tú una escenita en el día del funeral de padre, por favor, os lo pido, haz el favor de venir y sentarte en el banco de adelante con la familia. Total, que la muchacha, después de que intervenga el hermano, accede a sentarse junto a la madre. Entre tanto, uno de los secuaces que parece bastante cercano a la familia, y es el hijo del que era el consigliere, entre comillas, del difunto, se reúne con un policía en un callejón que le pasa acceso a un vídeo de la noche del asesinato. Por lo que vamos viendo, esta organización criminal es un mix de irlandeses y negros, ¿vale? El consigliere, que es negro, y su hijo lideran a la parte black de la organización, y el difunto lideraba la parte irlandesa. Y bueno, pues aquí hay un negro con barba que lleva un rato revoloteando por el funeral, que pertenece a la banda, pero muy bajo nivel, ¿vale? Y quiere ascender. Él está ahí viendo a ver si en el río revuelto ganancia de pescadores, y está viendo a ver, lechuzando por ahí a ver si asciende. Así que se junta en el callejón con el hijo del consigliere y con los otros muchachos que estaban ahí con él, viendo el vídeo de la noche del asesinato. Y le dicen: ¿tú quién eres? Y dice: yo soy de la banda, pero no me conocéis porque soy muy bajo nivel. Dice: bueno, a ver, ponme ese vídeo a mí también, que yo lo vea. Le ponen el vídeo y en el vídeo se ve cómo unos hombres meten al chofer del difunto en una furgoneta. Y el chofer, por lo visto, sobrevivió al atropello, ya eso lo sabíamos porque se queda medio consciente cuando acaba la escena del principio. Pero bueno, el negro barbudo ve el vídeo y dice: chacho, yo a este lo conozco. Ese es uno de los de la banda de los albaneses que está en el bar ahora mismo, ahí enfrente de la iglesia. Lleva puesta la misma chaqueta y todo el gilipollas. Así que la cuadrilla de los muchachos se va para el bar y el hijo del consigliere les dice: vamos a ver, por favor, iros para el bar, cogedme a este albanés, pero sin llamar la atención, por favor, no quiero escándalos, que hoy estamos de funeral. Y bueno, la cuadrilla no hace ni puto caso y se lían a hostias en el bar con todos los albaneses. Total, que el negro barbudo, que mete unas hostias descomunales, usando un dardo de la diana del bar, incapacita a media Albania, ¿vale? Y al final consigue pillar al albanés que andaban buscando, y nuestro negro barbudo consigue, a punta de navaja, que lo lleve hasta el chofer, que lo tienen encerrado en otro fumadero de crack. Y cuando se lo está por llevar del sitio ese, aparece el jefe de los albaneses, que se ha ido a todo correr del funeral, y trata de intimidar al negro barbudo. Intimidarlo a medias, porque empieza diciéndole: bueno, te vamos a dejar vivir y que te lleves al chofer, No se te ocurra volver aquí otra vez, y mucho menos con una navaja que te reviento. Y por otro lado, después de amenazarte, asegúrate de decirle a tu jefe que estábamos aquí cuidando al chofer fenomenal y que yo no sabía que mis albaneses, mis little albaneses, tenían aquí al chofer, ¿eh? Que si yo lo hubiera sabido, hombre, por favor, que si se lo hubiera entregado, vaya, que si no. Total, que el negro barbudo le dice, bueno, no te preocupes, jefe albanés, que yo se lo digo a mi jefe. Y nada, consigue sacar de allí al chofer y lo monta en un taxi, pero como el chofer está bastante regular de salud, pues le dice, dime lo que sabes, chofer, que te estoy viendo que te me mueres en el taxi. Y el chofer, haciendo gala de una memoria prodigiosa, le dice la marca, el modelo y la matrícula del coche de los chavales que mataron al jefe. Mientras tanto, los chavales en cuestión se están escondiendo en un piso que también tiene pinta de fumadero de crack. Y el padre de uno de ellos parece ser el jefe de la banda del camping de caravanas, que ahí también tienen bandas. Pues la serie se llama Bandas de Londres, coño. Bueno, pues se ha enterado este hombre de que su hijo andaba con una pistola y lo está buscando por todo el camping. De hecho, coge a uno del camping, que es el hermano del compinche de su hijo, y le pega una tunda y le mete la pierna debajo de la rueda de un coche para que le largue. A ver dónde está su hermano y dónde está el hijo del jefe del camping. Mientras tanto, el negro de las barbas ha conseguido llevar al chofer hasta la casa de la familia mafiosa. No se le ha muerto por el camino, pero está inconsciente. Y entonces hay una escena con cierta tensión entre el hijo del difunto y nuestro negro barbudo. Que el negro, el jefe, le dice, bueno, yo no me creo esto. Está toda la banda buscando al chofer y nadie lo encuentra, y tú ahí en media mañana lo has encontrado. Hombre, yo no me creo nada. Hay mucha tensión. Pero bueno, al final el negro barbudo le dice, mira, yo lo que quiero es ascender. Entonces yo te cuento lo que me ha dicho el chofer antes de quedarse inconsciente y tú me asciendes. Esto es así, que si llevo, coño, llevo una hora pegándome de hostias con los albaneses, no es para menos. Y el otro le dice, venga, vale, trato hecho, pero como todo sea mentira, te pego un tiro en la cabeza. Bueno, el negro barbudo esa noche va a visitar a su padre y le da cuartos que honradamente ha ganado con la mafia para que pague una enfermera o un asistente social que viene a cuidar de él todos los días. No me queda muy claro a qué se dedica la mujer, pero bueno, el caso es que vienen a cuidarlo porque el hombre está enfermo. Total, que de los dos que asesinaron al jefe mafioso, el que se quedó en el coche comete el craso error de llamar a su hermano, al que le han puesto la pierna debajo de la rueda de un coche, y le dice dónde están. Entonces el jefe de la banda del camping aparece, se presenta en el sitio con todos los matones a buscarlos. Mientras tanto, el negro barbudo ha recibido también un chivatazo de que han visto el coche aparcado delante de un edificio abandonado y se va para allá también. El caso que llega justo a tiempo, nuestro negro barbudo, a tiempo de ver a los del camping llevándose al chaval que mató al mafioso, y registra el edificio solo para encontrar a un matón en calzoncillos descuartizando el cuerpo del otro chaval. También está el hermano del descuartizado, que ahora está cojo, lleva la pierna en tablilla. Y bueno, pues nada, el negro barbudo entra aquí, pistola en mano, en medio de todo este festival, y dice, bueno, ¿qué tenemos aquí, señores? Y termina dándose de hostias con el matón de los calzoncillos. Cuando parece que las cosas van a terminar malamente para nuestro negro barbudo, porque el matón de los calzoncillos está fuerte de más y le está curtiendo el lomo, el negro saca fuerza de flaqueza y gana el combate. ¡Vamos, vamos, vamos! Pressing catch, el espectáculo garantizado. Tienen ahí una somanta de hostias muy bonita. Total, que nuestro barbudo favorito sale de ahí con las manos vacías porque el cojo se suicida antes de que lo pueda interrogar. Y no sabe dónde se han llevado los del camping al otro chavalito, al nervioso. Pero aquí descubrimos que el negro barbudo es en verdad... Cuando sale del edificio descubrimos que el negro barbudo en verdad es un policía encubierto. Su contacto, que es una compañera, una detective, lo quiere sacar ya de la tapadera. Y él le dice que, coño, ¿cómo lo van a sacar ahora que lleva 2 años infiltrando la banda, comiéndose una mierda, siendo de muy bajo nivel, y en una mañana, fíjate, que estoy ahí ya codeándome con el heredero? No, ahora no me podéis sacar, hombre. Bueno, en resumen, la convence para seguir encubierto. Y el jefe del camping, por otro lado, hace que saquen a su hijo de la ciudad, al chavalito nervioso que le pegó el tiro al mafioso, hace que lo saquen de la ciudad. A continuación vemos una última escena del consigliere hablando con el chofer, que ya el chofer se encuentra mejorcillo después de que lo haya visto un médico, y al final le hace varias preguntas que el chofer evita contestar. Y el chofer le dice, tienes que hablar con la familia. Yo no voy a decir nada, ¿vale? Pero cuando se enteren, yo no quiero líos porque me van a preguntar que por qué no he dicho nada. Así que lo mejor es que se lo digas tú. Y el consigliere le dice, ya, sí, ya lo sé. Sí, por eso te he puesto veneno en el té, ¿eh? Que por eso huele a canela, pero en verdad es veneno. Este veneno que te he puesto te va a dejar paralizado y yo mientras tanto te voy a cortar las venas. Te voy a cortar las venas y voy a hacer parecer que te has suicidado. Me duele más a mí que a ti, chofer. Anda que no hacía años que no mataba yo a alguien. Fíjate, ahora, porque fíjate, soy el consigliere, no voy por ahí matando gente, pero anda que no hace años que no mataba yo a nadie. Pero fíjate las cosas que tengo que hacer por la familia. Total, que se lo carga. Y con eso termina el primero de 9 episodios que tiene la primera temporada. Son bastante largos, el piloto dura 1 hora y media y el resto están en torno a los 55 minutos, más o menos, pero no se hacen pesados. Como tiene sus escenas de acción y demás, pues la serie es lo suficientemente dinámica como para que no se note la duración extra. Y eso es todo. Recordad que la web del podcast es escenaseliminadas.com, que podéis contactar conmigo en Twitter en la cuenta @escenitas, y con esto se termina el programa. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!